Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Ilia Rock. Hola, hola y bienvenidos sean todos nuevamente a un programa más de Quilla Rock con buen ambiente y buena música. Mi nombre es Evelyn Cabascango y este programa lo dedicaremos a complacer. Para ello, por favor, no se olviden de hacer sus peticiones musicales al número de WhatsApp 097-40-1264, que estaremos muy atentos. De igual manera, no se olviden que pueden seguirnos por nuestra red social Facebook. Nos pueden encontrar en ella como Quilla Rock, programa musical. No se olviden de mandar sus mensajitos, mandarnos saludos, haciendo peticiones musicales o tal vez haciendo una sugerencia de qué es lo que les gustaría escuchar aquí en Quilla Rock. Sin más, de este programa vamos a empezar con una canción eterna del rock. Lo que se viene ahora viene de la eterna banda Queen y lo que suena es Bohemia Rhapsody. Ilia Rock. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Trigger, now he's dead. let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Y fue lanzada en el año de 1975. El autor de esta canción es el conocidísimo Freddie Mercury. Y hace poco se estrenó una película que estuvo excelente. Si aún no la han visto, lo recomiendo. Muy buena, muy buena. Pero siguiendo con más música, ahora va a sonar una bandísima también. Esto es Los Fabulosos Cadillacs con Matador. Ilya Rock. Matador no se amarra. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Ilia Rock. Matador es un sencillo del álbum Chau, lanzado en el año 2001. Siguiendo la onda del rock en español, vamos con una canción también bastante sonada, pero en la escena local. Lo que se viene es de Bajos Sueños, con la canción titulada Esta Noche. Ilia Rock. Seguimos con la onda ecuatoriana y lo que va a sonar ahora nos viene de la mano de Abaddon con su tema Amor de Obscuridad. Ilia Rock. We'll be right back. es hora de seguir con más. Y lo que se viene es hasta que el cuerpo aguante de la banda de rock Mago de Oz. Así que disfrútenlo. Ilia Rock. Del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el beso a la mañana, que con esta vida se fuera la pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar, ella espera que regrese, y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón. Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que están en mí, comunicador de sueños quiero. Chicas, es momento de hacer una pausa, pero no se despegue porque después de los promocionales seguimos con muchísima más música y por supuesto complaciendo sus peticiones, así que no se olviden de escribirnos al número de WhatsApp 097-40-1264, que estaré muy atenta a sus mensajes. Si quieren mandar tal vez un saludito, si quieren pedir una canción, dedicársela a alguien, no se preocupen y escríbanos con confianza que estamos aquí para complacerlos. Ya volvemos.

tenemos más saluditos por acá. Patty nos dice que le manda un saludo enorme a Hamilton, su primo, que está a full sintonía. Muchas gracias, Patty, por escribirnos. No se olviden, chicos, que también pueden sugerirnos qué banda o qué artista quieren que suene aquí en Quilla Rock en un programa especial que nos dedicamos a recorrer toda su trayectoria musical. Tenemos más mensajes de WhatsApp y por acá tenemos un audio que nos dice: hola Eve, soy Nikki, ¿me puedes complacer por favor con la canción de Mamá Vudú, Incéndialo Todo? ¡Mucha suerte! ¡Claro que sí, Nikki! Lo que va a sonar es Incéndialo Todo de Mamá Vudú. Disfrútalo mucho y muchos saludos para ti. Ilia Rock. Que pila los fanáticos de Soda Stereo, porque lo que sigue es nada personal. Ilia Rock. Ilia Rock. Nada Personal es un sencillo del álbum que también lleva el mismo nombre, Nada Personal, lanzada en el año 1985 por la banda Soda Stereo. Amigos y amigas, lastimosamente hemos terminado nuestra hora de programación. Para mí ha sido todo un placer acompañarlos esta noche y por supuesto complacer todas sus peticiones musicales. No se olviden que pueden seguirnos en nuestra red social Facebook, estamos como Quilla Rock Programa Musical, y también escríbanos a nuestro número de WhatsApp 097-4264, que todos estamos muy atentos. No se olviden de mandar sus saluditos, de pedir sus canciones e incluso de sugerirnos de qué banda o artista les gustaría escuchar el próximo especial aquí en Quilla Rock. Para despedirnos de la mejor manera, lo que se viene ahora es de una banda española, seguramente más de uno coreó sus canciones. Lo que suena ahora es Héroes del Silencio con su tema Maldito Duende. Que lo disfruten. Mi nombre es Evelyn Cabascango y conmigo será hasta una próxima ocasión. Chau, chau. Ilia Rock. Separado.